Yo traigo una española. Gintoki sé que la ha visto. Tú, Miguel, no sé si la has visto. Pero es Muertos SL. Qué maravilla. Muertos SL. Qué no, maravilla. No la he visto en esa plataforma, en guiño, el catálogo. Guiño. A mí me costó encontrar, ¿eh? He de decir que tuve que tirar de la putísima mula en 2025, ¿eh? No, ahí lo dejo. Bueno, pues Muertos SL. Básicamente, esto es una de las tantas series que hacen los hermanos Caballero. Los de Aquí no hay quien viva, La que se avecina, sí, etc. Machos Alfa y tal. Y ¿mismos actores? ¿Sí? No todos. Pero reciclan muchos. Claro. Ah, Muertos SL es el de que salía, por ejemplo, el Carlos. Carlos Areces. Vale. Carlos Areces es el prota, que se llama, iba a decir Adefesio, pero no, Damaso. Adefesio, Damaso. Enorme Damaso. Damaso Carrillo. Enorme Damaso. Que ahí hace un papel de el típico. Bueno, a ver, vamos a poner un poco en contexto. Muertos SL es el día a día en la funeraria Torregrosa, ¿vale? Una funeraria familiar en la que el dueño, pues es un hombre ya mayor, que literalmente en los primeros minutos de la serie, pues Damaso, que sería Carlos Areces, que es como el, vamos a decir, el manager, el encargado que está debajo de del jefe o del propietario, ¿no? El propietario pues es más de trabajo de oficina, de escritorio ahí en su despacho privado tal, el dueño de la empresa, pero el que realmente conoce y controla el cotarro pues es este tío, ¿no? Que es el comercial. Agente funerario, perdona. Exacto. Con eso hay una coña también. Hay que hablar a las cosas por su nombre. No se dice los muertos, se dice los difuntos. Los difuntos. No se dice el ataúd, se dice los féretros. A ver. Como he tenido un entierro y me estaba viendo la serie. Y no quiero decir que me hacía gracia, porque, coño, es serio. Es serio, pero hostia. Estaba puesto en el tema. Y otro consejo muy turbio sobre sanitarios. Está muy feo jugar al ventrílocuo delante de los familiares. ¡Estoy bien! ¡No! Si yo trabajase en una funeraria, mi sueño, aunque me costara el despido, sería taparme con una sábana y cuando vinieran los de tanatopraxia hacer así. Levantarte. El susto que les pega. En esta serie pasan puede cosas. Ser legendario. No de esas tan, entre comillas, típicas, podríamos decir, pero pasan cosas más enrevesadas en relación a los muertos, obviamente. Porque, claro, se toca todas las áreas del de la casa fúnebre, iba a decir. De la funeraria. De la, en casa, sí. De la casa fúnebre. Sí, no sé por qué la casa fúnebre. Me gusta mucho el nombre, ¿eh? La casa fúnebre. Bueno. La cosa es, el patriarca Torregrosa, ¿no? Pues básicamente está ya mayor y de pronto Damaso va como a pedirle consejo tal y entra en el despacho y se lo encuentra muerto en la puta mesa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues para Damaso eso lo ve como la oportunidad de oro que él lleva esperando, que lleva trabajando en esa empresa 20 años o no sé cuántos, de cómo que va a ser él el sucesor, ¿no? De, claro, al ser una empresa familiar, pues que la familia le va a poner a él a llevar el cotarro, que lo está deseando, ¿no? Y tal. Pero vaya, sorpresa, llega la mujer que no había trabajado en su vida y se dedicaba en la iglesia a hacer como de catequista, podríamos decir, algo parecido. Y se pone a dirigir el negocio, ¿no? Pero están las dos hijas que realmente lo que quieren es que venda la funeraria para sacar pasta, ¿no? Y básicamente poder no dar un palo al agua y vivir de la pasta que dé la funeraria. Pero los empleados le hacen ver, todo esto es el primer capítulo, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama la mujer, pero a la mujer del Torregrosa. Que a la viuda, de que lo mejor para el negocio es que el negocio siga viviendo para que no pierdan sus trabajos, ¿no? Tumbando así la idea de las hijas de que venda el tema. Y básicamente la serie, las hijas es todo el rato intentando que la madre venda la funeraria, Damaso queriendo ser el jefe, pero no, porque entra, creo que era Nieves, Doña Nieves, eso es, la difunta que toma el control de la funeraria. No, la difunta no. Bueno, de la viuda, perdón, coño. Claro, ¿qué ha dicho el piloto del tema, ¿eh? No, es que me voy liando. Nieves decide meter a su yerno, a Chemi, que es el favorito. Es el que, este tío es el que hacía de Carlos en la que se en Aquí no hay quien viva. ¿Vale? Ese es el. Vale. Chemi es. Pues sí me suena haber visto el tráiler, pero no sé dónde, tío. Es de Movistar Plus, la serie. Ah, coño, pues entonces sí que tengo el canal Guiño Guiño. O sea, puedo. Puedes visualizarlo, ¿no? Ese sí, ¿no? Ese sí. Bueno, pues, en resumidas cuentas, el Chemi este es un puto motivado. Es, obviamente, el marido de una de las hijas. Pero lo que pasa es que esta. Bueno, las dos lo desprecian, es en plan. Porque siempre es el típico de que se ve como una especie de Steve Jobs. Su ídolo es Steve Jobs y siempre lo está citando. Solo hay que ver los pósters que tiene. Tiene en su oficina el puto póster de Steve Jobs. Sí. Es un típico que se cree que tiene las ideas, ¿no? Metamos las ideas en un bote. Hace entrevistas a la gente y dice, quiero conocerte. Rompe el currículum en su cara y dice, estamos aquí para hablar de ti, no sé qué. O sea, situaciones violentas, ¿no? Deberías, te lo digo como amigo. Habla con el espejo. Sardina. El de Juliano Sardina. Sí. Yo he robado los culés. Se rompe el horno funerario y tiene la gran idea de pedir uno por AliExpress. Que lo traen, pero resulta que lo dejan fuera de la puta funeraria y dicen, claro, ha llegado, pero ¿quién coño te lo va a instalar, no? En fin. Luego, por ejemplo, bueno, eso es por la parte, digamos, de la dirección. Pero luego tienes todos los departamentos. Tienes una especie de bar donde hay una chavalita de prácticas. Bueno, claro, me estaba olvidando de... no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre gracioso. Pero el que tiene Damaso de prácticas. Se me ha olvidado el nombre. Sí. Pero hostia, buenísimo el chaval, ¿eh? Sí. ¿Y qué giro pega la segunda temporada? Sí, totalmente. con el que básicamente, pues bueno, entra... Es el esclavo. Sí, es el esclavo de Damaso. Entra ahí como becario. ¿Qué pasa? Que aparece por lo que sea en un momento dado su madre por allí y Damaso empieza a tirarle los trastos a la madre, pero de forma muy como, oye, tienes que cenar conmigo porque yo siempre hacer hago... De tutor. Claro, hacer de tutor. Soy el tutor y tengo una gran responsabilidad aquí por el chico este de prácticas. Tenemos que cenar y te lo un cuento. Fin de semana, vámonos los tres. Claro. Llama a tu madre para que venga, porque claro, yo soy tutor. Pero solo no lo elabora. Y le va preguntando al chaval. Enorme. Oye, ¿tu madre, ¿cómo está tu madre? ¿A tu madre le gusta el vino? No sé qué. ¿A tu madre le...? ¿Sabes? Y así va. Es que es enorme. Y luego tienes, pues bueno, otros personajes. En la zona de Tanatopraxia tienes a dos. Tienes a el chavalito que... vamos a decir que es especial. Es el... Es Asperger. ¿Sí? Diverso funcional. Diría que es Asperger. No sé exactamente qué diversidad funcional tiene, ¿vale? Pero sí, obviamente tiene... Diverso funcional. No sois ofensivos con los mongolos. Es que no es mongolo, joder, no tiene síndrome de Down. O sea, bueno, eso entendiendo que mongolo es síndrome de Down, pero vamos a ver. Yo no quería decir eso. No, lo has dejado veladamente sobre la mesa y has seguido. Así que yo especifico, es una persona simplemente que parece que tenga Asperger o algo así, ¿vale? Básicamente, no conozco de cerca eso. Pero bueno, que el chaval básicamente trabaja en Tanatopraxia como hobby, porque le... Porque le mola. Sí, porque le mola. Él básicamente está en grupos donde fuera se reúnen para hablar de los grandes genocidios de la historia, porque es lo porque que le les gusta. Apasiona, en resumidas cuentas. No, pues solo hablar del tema, nada de buscar en los detalles, no. Sí. Vamos a hablar del tema y ya está. Luego, junto a él, trabaja una chavalita que se llama Manuela, que es una tipa que empezó a trabajar ahí porque en su momento, hace 5 años, tuvo un accidente de coche con su novio, el novio murió y ver la muerte tan de cerca le hizo como que su vida cambiara y querer acercarse a los muertos y pues se mete ahí y bueno, tiene también historias, sobre todo en la segunda temporada, no quiero avanzar, pero relacionadas con la muerte. Luego la recepcionista, que es la misma actriz que sale en Machos Alfa, que tiene citas con... No me acuerdo cómo se llamaba el tío, pero vamos. La del perro y borracha. Sí, la del perro y borracha, la que hacen de como tipo la que es vasca. Bueno, que la actriz sí. Es tal cual de País Vasco. Probablemente lo sea. La mujer del policía. No, la mujer del policía no, la que se lía no. con el que también es de País Vasco, el Gorka Ochoa. Ah, este, vale, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, sí. La, sí. Ya sé quién es. Vale, pues eso. Entonces, es eso. Son. Bueno, y luego está la parte de el conductor del coche fúnebre, que es el actor este que se ha llevado el Goya, que es el marido de Kira Miró. No sabía yo eso. O el yo novio. Tampoco sabía. Pues sí. Salva no sé qué. Salva Sevilla. Hostia, pero que será cómico. Salva Sevilla. Porque parecía que iba a enfermo, Pau. Pues es bastante gracioso, la verdad. No, Salva Sevilla, ¿no? Sí, sí. Y yo, Salva Sevilla, ¿no? Es de futbolista. No. Ese no. Claro, bien, esa máquina. ¿Cómo? ¿Qué es? Salva Reina. Ese. Salva. Eso. Ese. Yo sabía que era mezclado con algún futbolista, ¿ves? Que yo luego le he oído hablar, a raíz de que haya ganado el Goya este y ha salido por ahí, claro, le oyes hablar y es que es igual que en la serie. Lo que pasa es que en la serie es tiene ¿sí? más allá, es un dejado. Deja las putas cervezas en los... En los congeladores. En los de los muertos. Y bueno, que aquí está fresquita. Sí, sí. Y bueno, es el típico que está divorciado tres veces, que tiene hijos con varias. Cinco chiquillos. Sí, sí. Que está pelado porque le paga pasta a todo, a todas las exmujeres, tal. ¿Qué ibas a decir? Pues fíjate, como actor, este chico se sacó la chorra tanto en... ¿Os acordáis de la serie esa de allí abajo? En la que la hermana de... Sí. Que es enfermera en Sevilla, viene uno del País Vasco. ¿Te suena, sí, Adri? Sí, sí, sí. No, yo no la he visto. Ahí abajo, vale. Pues ahí era celador y era el celador amigo del Mauricio, que también salía en esa serie. Sí. Del Paco Peña. Su gran papel después de Aida. El Paco Peña, el Mariano Peña, eso es. Y como actor es mucho más gracioso que como monologuista. A ver. Sí, monologuista, o sea, no la conozco, pero se ve que era monologuista. Como monologuista antes, yo lo vi en la Paramount Comedy en sus días, cuando no tenía buen servicio de tele. Y hostia puta, parecía un enfarlopao que se reía de sus propios chistes y malillo. Bueno, pero luego resulta que se sacó la chorra como actor y míralo. Como hasta la Kira Miró. Ha caído. Lejos. Claro. Joder, y tan lejos. Está claro que el truco es hacerla reír hasta que se olviden de cómo eres. Joder. Pues nada, y creo que sí, está la parte también del horno crematorio, que está el típico hombre ya a punto de jubilarse hasta la polla de todo, ¿no? Que creen, por cierto, que está senil porque... es que lo del perro. Bien, sí. Es que no quiero contar cosas porque la verdad es que la serie es corta. Creo que la primera temporada son 8 capítulos o 10 y la segunda son 6. 6. Y es instantáneamente después la una de la otra. Y por cierto, están rodando ya la tercera temporada, creo. Y es que, la verdad, me ha sorprendido. Es bastante buena la serie. Es graciosa. Lo digo, y ya lo dije cuando hablamos de Machos Alfa o de La que se avecina. La verdad es que esta gente me hacen gracia las series que hacen. No es las típicas que me dan grima cuando las veo. Y ya digo, la recomiendo bastante, la de Muertos SL. Twin Toki, no sé, así en general, vemos que bien, pero ¿qué opinas de ella? Es que no tengo una opinión muy diferente a la tuya. O sea, en general, lo que hace esta gente, pues... A mí me gustan, y como siempre cogen a los actores que me gustan, que es Carlos Areces, Salva Reina, o sea, es que tienen a todos los charantes ahí dentro, si te das cuenta. Sí, prácticamente. Que también sale, es que también está el Ernesto Sevilla también por ahí. No, en Muertos SL, no. No, en La que se avecina. En La que se avecina, sí. Teodoro. En otras series. Teodoro, con H intercalada. Muy bien, es que qué personajes. Hola. No, es decir, a mí esta gente me gusta cómo trabajan y me lo miro, todo encantado. Sí, la verdad es que ya digo, muy entretenida. Si queréis ver una serie, que también es eso, obviamente, bueno, también sale la tipa esta, la Maya Salamanca, que yo no sabía quién era. Me pensaba que era, por el nombre, la que cantaba, la de La Oreja de Van Gogh, pero no. No, esa no. Claro, esa es Montero. Me enteré hace poco que le han hecho un feo muy grande a la nueva otra, ¿eh? Sí, la echaron como para meter a la otra. No sé. Porque fue muy grande. Que ya traía más tiempo que ella. En el anterior. Básicamente, ya en este punto, sí. Es verdad. Así es. Pues bueno, eso. Que está bastante bien la serie. La recomiendo. Y que le deis una oportunidad porque es bastante graciosa. Te gustará el pueblo también, Adri. Me la quise empezar a ver. Me dio el primer capítulo. De las tres que tienes, es la que menos gracia me hace, ¿eh? La más flojilla, pero tiene su... Creo que está bien. Le quiero tirar, sí. Empecé a ver el primer capítulo y vi ya también la ristra de actores también conocidos, obviamente, y habituales de esta gente. Pero bueno, otra que me he visto... Carlos Areces, precisamente en el pueblo, está brillante. Sí, vi que hace como de empresario típico español, que en verdad luego será el típico chanchullero de la hostia y tal. Sí, tipo Ábalos. Vale. Tipo Ábalos, exactamente. Bueno,